Bueno, vamos a charlar un ratito con Daniel Vázquez, el criador de lanares, pero además ha estado en la exposición de Ayacucho, que nosotros no pudimos ir. Y bueno, vamos a charlar con él para ver cómo anduvo la exposición. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Hugo? Gracias por recordarte de nosotros, de los bovinos. Sí, la verdad que son pocas las veces que hay remates de ovino y nos hubiera gustado mucho haber ido, pero bueno, no pudimos, así que por esa razón te vamos a dejar que haga el comentario. Sí, estuvo bueno, hubo mucha gente, según dicen los comentarios, que está entre las tres exposiciones más grandes del país. Sí, sí. Y esta, en razas variadas, debe ser la más grande, entra de todo, de todas las razas. No siendo merino, que acá en la Tazana no hay. No hay. Entra el resto, entra hasta Texel, razas lechera, cara negra, corre, rome, border rome, Lincoln. De todas las razas. Me decías que este año no porque sabía llevar vos de la producción tuya ahí a la exposición de Ayacucho, pero este año no fuiste. No, este año no participé, pero yo los había vendido acá, los míos, y fui a mirar y a comprar algo. Sí, y terminaste comprando. Comprando, sí, me compré unos caritas negras. Pero muy bien, muy buenos los precios, mínimo 1.500, 1.600 pesos, pero el resto para arriba, hasta 15.000 pesos. Hablamos de borrego. Todo borrego, sí. Y la mayoría entre 2.000 y 3.000 pesos, el grueso. Después 4, 5, 6.000 algunos, así, para padre, y hasta 15.000 un rome. 15.000 pesos un rome, sí. Que fue el precio máximo. Sí. Ajá. Y había gente de Uruguay, de Paraguay, y un jurado de Texel era de Paraguay, el jurado de rome era de Uruguay. Uh-huh. Y había gente de acá, de la zona, de todo, hasta el 9 de julio, de Pergamino, de La Prida, de La Madrid, de La Barría, de... Y del norte también había muchísima gente, viene gente de todos lados. Claro, es que no se ven los remates de lanares, ¿no? Hay muy poco, se han terminado. Las exposiciones chicas que había en toda la zona, en todos los lugares, no hay más. Yo ayer estuve con un señor de la Madrid que no puede conseguir carne en ningún lado, y en esa zona no hay ni una cabaña más, se terminaron. Sí. Daniel, y el Lincoln, que bueno, se hizo la clásica de Lincoln ahí, ¿no? Y bien anduvo también, había como 70 carneros, se vendieron todos. Uh-huh. Y hubo un precio de 6.000 y pico, otro de 4.000, de 5.000, de 3.000, y después de 1.500 y 2.000, 2.000 y pico. Gente de La Barría anduvo también comprando allá en... ¿A qué se atribuye esto, Daniel, que los precios de los reproductores hayan mejorado tanto? Y ha mejorado, pero estábamos muy caídos, y los valores no son exorbitantes, porque las ovejas hicieron... La oveja de conserva es entre 180 y 250 pesos. Uh-huh. Y después la oveja buena para cría, 350, 400, 400 y pico. Loco. Pero una oveja general no está tan mal, porque estaba muy tirada. Claro. Y las borregas de Pedri, bueno, hicieron eso así, 800, 1000, 1000 y algo. ¿Ha mejorado algo el precio de la lana? La lana, hablaban de la lana gruesa de $2 y la fina 6 pesos, 6 y pico. Sí, yo el otro día me mandaban un mensaje queriendo averiguar y bueno, me hablaron de 6 pesos a 6.75 por la lana fina. Claro. Y 6.20, 6.30 la lana gruesa. Sí, allá hablaban que podía ser que pues, teniendo un lote en firme, decía un comprador que andaba ahí, y yo lo averiguo por $2, pero no sé si llegará, pero anda ahí cerquita. Uh-huh. Pero lana gruesa ya que sí, se pero ella, ya si son $2 ya es más. Claro, o sea, sí. Hablamos de $1 de 4 pesos, ¿no? Claro, sí, son 8 pesos. Claro. Pero no lo tenía seguro, ¿eh? Tenía que averiguarlo, pero... Así que 7 debe haber tenido seguro. Claro. Así que viste buen ánimo. Buen ánimo, buena, muchísima cantidad de gente. Quedó gente afuera del comedor, no había más tarjeta, tuvieron que dejar gente afuera. Mirá. Muchísima gente. ¿Te acordás de algún jurado del Lincoln? ¿Quién estuvo de jurado? Aldo Miqueo. Y en Rome era un señor uruguayo, y en Texel era un... Yo no sé si era uruguayo o paraguayo, porque había andado de los dos, el del Texel. Ajá. Y bueno, de otras razas no... Los bordes, había borde y Lincoln y había borde y... Borde Rome y borde y... Borde y Correa. Borde y Correa. El borde y Rome se vendió muy bien, de 2.500 a 3.000 y pico pesos todo. Y el borde corre el 2.000, 2.200, 2.500, bueno, muy buenos precios. Sí, seguro. Para lo que había, ¿no? Porque son 7, 8 corderos, tampoco no es un disparate. Uh-huh. Porque había corderos en el remate, hicieron entre 250 pesos el corderito más flaco y el cordero bueno, 280, 290. Así sí. Que son 10 corderos, son 3.000 pesos, sí, 2.500. Sí. Así que está dentro de lo que era antes, claro. Que tuvimos muchos años mal. Uh-huh. Así que por lo menos hay un poco más de ánimo. Esa es una, y otra que... En la zona es una de las únicas exposiciones que se hace y la gente estaba toda ahí. Había mucha gente de Maipú, de por ahí. Y ahí todavía hay bastante lanares, había mucha gente de ahí y eso compraron mucho carnero. ¿Seguís criando, Daniel? Sí, algo tengo, pero ya no cuido más, los tengo bien, sí, pero a campo. Ajá. Con una pastura, con una avena. Lincoln muy poco, porque queda muy poquito. Yo lo que más tengo es Corridel y Cara Negra. Y Cara Negra. Y después algún Lincoln, pero el Lincoln ya en la zona se va achicando mucho, queda poco. Ande más Lincoln hay en la zona de Ayacucho. Sí, un poco sí. Para la costa, alguno, pero. Y ahí están los severios que. Claro, eso no aflojan. Claro, ellos tienen todavía bastante. Chiramberro también. Claro, Chiramberro, sí, Chiramberro sacó el campeón de la clásica. Ah, estuvo bien, sí. Ah, bueno. Y los chicos sacaron el reservado y sacaron el campeón en la exposición de Corral. Don Wilfredo sacó el reservado campeón, el lote. Ah, bien. El amigo hincha de San Lorenzo. Sí, don Wilfredo estaba recontento porque vendió todo, hacía tiempo que no podía vender, siempre venía con algo de vuelta. Se vino vacío ayer. Bueno. Estábamos todos contentos porque todo bien. Ágil las ventas. Rematábamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy lindo. Daniel, te agradezco mucho el panorama que nos diste y ya con esto creo que le damos un vistazo a. Tiene información a la para gente, la zona, ¿eh? Por lo menos para la zona. Así gracias, que Hugo. Y gracias a vos. Gracias, mi amor. Ahora te doy